espuela, adentro de una chingana, bailaba la cinturiana con una diabla chicuela. Al toque de una vihuela, saltaba como pescado, se arrebató un pollo asado que había sobre una mesa, y por tragarse una presa, el diablo murió atorado.